Si los dos nos gustamos y la mirada no lo puede negar. Desde que te vi yo sabía que tú ibas a ser mía. Algo a mí me desea, que tú eras la baby que tanto quería. Porque rápido hubo química y te vi tan simpática. Te miraba tan exótica, que rápido te jalé para acá. Y gozamos, bebimos, fumamos, bailamos toda la noche y en casa terminamos. Todavía no sé cómo se llama y tampoco sé cómo terminamos. Mega 97.9, número 1 para salsa, merengue y mucho más. Llegó DJ Carlito mezclando en vivo. Nilda Rosario contigo hasta las 7 de la noche. Hoy, ¿tú sabes qué es hoy? Hoy es jueves, jueves social, baby. Ya casi el fin de semana llega. Mucho calor en la capital del mundo, New York City, el área triestatal. Boletos para el concierto de Don Omar, boletos para el concierto de Mega Bash, que es mañana. También boletos para el Festival de la Independencia de Colombia y mucha mega música hasta las 7 de la noche. 212-845-9790. Nilda, ¿qué tenemos en 10 minutos? Bueno, hoy es jueves 20, ¿sabes qué? Hoy comienza el verano. Hoy comienza el verano en el hemisferio norte. Y también, ¿qué pasa? Tenemos mucho calor, cuando decía Carlito. ¿Y qué está afectando eso? Lo que es el transporte masivo. Pesadilla en el Penn Station. Le tengo los detalles. That's right, baby. Eso y mucha mega música aquí por La Mega. Reporta la sintonía 212-845-9790. Arroba DJ Carlito NYC. Arroba Nila Rosario NY. Arroba Mega 979 NYC. Dime tu comentario, tu saludo, lo que tú quieras. You got the control, baby. Good afternoon. Vamos a esto. Antes de que te vayas a ir, te quiero dar gracias por lo que pude vivir. Me hiciste tan feliz. Todo este tiempo junto a ti me hizo creer en todas las cosas que me hablaron de ti. Ver si tú nunca cambiaste, yo ya no sé qué encontraste. Después de todo me pagas así. Estoy mejor. Fiesta en Berlín, solo no queda la foto. Mami, no llores por mí. Si tú ya tienes a otros, tú no eras así. De lo de nosotros, ¿en qué pensabas? ¿Cómo no vi que tú me engañabas? Y vos tras, yo arrepentido ya ni fumaba. Los panas diciéndome que saliéramos. Yo en la casa solo esperando por vos. No cambio por los bros. No vuelve a pasar, se lo juro por Dios. Yeah. Con la funda que tengo con otra la voy a gastar. Baby, ya no llores y total, vamos a terminar. Bebé, gracias por nada, no te pongas sentimental. Perdóname por tanto, yo pensé que esto era real. Estoy mejor sin ti. Esa fiesta en Berlín, solo no queda la foto. Mami, no llores por mí. Si tú ya tienes a otros, tú no eras así. Baby, la nota ya está haciendo efecto. Mi mundo está y me siento perfecto. Porque estás tú aquí moviéndote así, no pares. Baby, tú eres mi la cama, va a haber turbulencia.

enseñaste a querer, también enseñando a olvidar esto que siento. Porque eres tu niña querida, la mujer a quien yo amo y a quien quiero. ¿Quién sanará este dolor que me dejaste en mi interior cuando te fuiste? ¿Y qué pasó? Inventé el amor, debió dar instrucciones para evitar el sufrimiento. Llevo en mis venas la magia de tus besos, el fruto de este amor lo veo como él. El fin de la jugada, tú saliste ganadora, hoy por ti yo estoy sufriendo. Aprendí a amar estando a tu lado, me enseñaste a querer, me hiciste un daño, fuiste mi profesor. Tus padres, para que el noviazgo tenga solución. Dile que mi jinga está y mi padre de aretes son cosas de hoy. ¿Cómo fue? Háblale de mi persona, dile que yo tengo buena educación, porque ellos me encuentran raro al mirar la forma de mi pantalón. Dile que te amo como nadie te ama, como no te amara un hombre con corbata, así te amo yo. Dile que te amo como nadie te ama, porque no es la moda la que se enamora, sino el corazón. La Mega 97.9, número 1 para salsa, merengue y mucho más. La estación oficial del concierto Mega Bash MX. Mañana viernes en el UBS Arena. Los últimos boletos que quedan, Ticketmaster.com. Nilda, ¿por dónde empiezo? Por Dios. Bueno, el New Jersey Transit y el Amtrak están suspendidos todo el corredor del noreste porque se sobrecalentaron los rieles y los cables. Eso tumbó la energía, la electricidad. En estos momentos están trabajando para que se restaurar. Esto ocurrió a las 2:45. No hay servicio entre Penn Station aquí en Nueva York y el Penn Station de Newark. Igual cuando esto lo reanuden va a haber 60 minutos de retraso porque los trenes, como este calor no se va y no se va a ir tan rápido el sobrecalentamiento, tienen que ir mucho más lento. Si usted tiene boletos de New Jersey Transit, puede ir a usar autobuses privados de New Jersey, al igual que el PATH. Bueno, eso le digo, a lo mejor el PATH, porque en estos momentos nos está llegando información que en los últimos 45 minutos hay un incendio forestal gigante en Sicocos. El tráfico no se mueve en dirección norte desde lo que es la salida 15, la salida 15W hasta el Lincoln Tunnel. Hay una hora. ¿Y qué pasa? ¿Por qué le digo entonces si suspenden partes de otros trenes? Porque esto está afectando lo que es los trenes, los rieles del tren que pasan por ahí cerca de Sicocos. Por si esto fuera poco, saben que hubo un incendio en la tercera avenida, en la calle 156 hasta la 57, en un Dunkin' Donuts, que fue un incendio que se volvió casi de 4 alarmas. La actividad de bomberos en toda esa área, por favor, aléjese porque está toda esa área, ambas direcciones cerrado. Nos vamos entonces hacia el BQE, dirección esta, a la altura de Metropolitan Avenue y Cherry Street, está que no se mueve. Recuerde que los muchachos los dejaron ir temprano hoy de las escuelas de Nueva York. Prepárense los padres y estén pendientes a ver si hay clases mañana, porque el día de mañana va a estar mucho peor que el día de hoy. Esta noche es 74 grados, o sea, 74. Mucho más caliente de lo que han estado todas estas noches. Mañana 94 y 74 se va a sentir en 103, 104 grados. El sábado todavía vamos a estar en 90 grados con mínimas de 74. Puede llegar la lluvia, pero otra vez el domingo las temperaturas suben a 94. 4 grados. Pendientes, podemos tener apagones con Edison y PSNG. Por favor, pongan los termostatos en uno solo para que no nos quedemos sin electricidad, y también busque un centro de enfriamiento. Temperaturas extremadamente peligrosas. A las 7:35, mucha más música para que se eche fresquito ahí en la piscina o en el parque si está con nosotros aquí en la Mega 97.9 con salsa, merengue y más con DJ Carlito. A las 7:40, boletos para Don Omar. Yo soy Nilda Rosario.